touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Cada fin de semana llegamos con los éxitos de tu niñez, la banda sonora de tu vida, siempre en Renegados Producciones. Saludos a todos los amigos que están en la sintonía. Hoy, capítulo estreno. Si lo estás escuchando hoy sábado, estás escuchando el capítulo estreno del Renegados. Ya estamos a 21 de julio. 21 de julio, ya avanzamos en este 2018. Y como siempre, te contamos qué pasó un día como hoy. Esto está muy ligado a la nostalgia. Mira, un día como hoy, 21 de julio, pero de 1951, nace el actor y comediante estadounidense Robin McLaughlin Williams, ganador de un Oscar por la película Mente Indomable, 5 Globos de Oro, 2 Emmy y 3 Grammy. Cobra fama con la serie Mork and Mindy. Sus presentaciones en stand-up y en el programa Saturday Night Live. Participa también en films como Good Morning Vietnam, El Rey Pescador, El Club de los Poetas Muertos, Patch Adams, Jumanji y la que nosotros todos recordamos, Más Allá de los Sueños. Oye, qué pena. Robin Williams, un día como hoy, nace. Además, no sé si todos sabían, pero en la versión original de la película Aladdin, él hace la voz del genio. La historia nos contará más adelante que padece de una enfermedad, la cual le provoca demencia, lo que provoca que se suicide el 11 de agosto del 2014. Hoy nació el gran comediante Robin Williams. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Oye, un día como hoy, también un 21 de julio, pero de 1948, nace el cantautor británico de ascendencia griega Stephen Demetre Georgiou. ¡Wow! ¿Quién es ese tipo? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, es más conocido como Cat Stevens, diseñador de discos y compositor de melodías que en los años 70 lo llevan a destacar como una gran figura del folk rock, con temas como Morning Has Broken, Wild World, así como Father and Son, entre otros. En 1977 se convierte al islamismo y cambia su nombre por Yusef Islam, y a partir de 1999 se hace llamar Abu Muhammad. Hoy está de cumpleaños el gran Cat Stevens. Y con Cat Stevens nos vamos a la música en Renegados.

Así mismo es, así mismo, lo comentaron en las redes sociales. Place Well With Others se llamará el nuevo box set que recopilará las colaboraciones más destacadas de Phil Collins. Según informó el ex Genesis en un comunicado, la caja tendrá 4 CDs con un total de 59 canciones y tendrá material de estudio y registros en vivo. La antología abarcará colaboraciones de toda la carrera de Collins, desde sus primeros años junto a Flaming Joe, pasando por sus trabajos con Brand X, Robert Fripp, Peter Gabriel, Laura Pausini, Tears for Fears y Brian Eno, entre muchos otros. Así que prepárense porque viene nuevo trabajo, nuevo material, un nuevo box set de Phil Collins. Estaremos atentos a la fecha de estreno y de este lanzamiento de su nuevo box set. Por lo pronto nosotros nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Phil Collins en Renegados. de fondo Guns N' Roses. Tenemos noticias de Guns N' Roses, en especial de uno de sus videos que está rompiendo todos los récords de YouTube. Pongan mucha atención porque te lo contamos a continuación. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. La gira actual de Guns N' Roses está llegando a su fin y ya ha recaudado cerca de 500 millones de dólares. Junto con ello, su video November Rain sobrepasó los 1,000 millones de visitas solo en YouTube. Así se transforma también en la primera producción creada antes del nacimiento de la plataforma en lograr dicho récord. Destaco esto de antes de la plataforma, dado que ahora muchos videos que se estrenan con YouTube tienen esa posibilidad de masificarse rápidamente. Pero aquí estamos hablando de un tema, de un disco que nace antes de YouTube, pero los fanáticos obviamente han ido a rescatarlo y lo han hecho uno de los videos con más reproducciones. Lo anterior transforma también a la banda en la más popular en cuanto a música de los 80 y de los 90 en YouTube. El video Sweet Child of Mine tiene más de 695 millones de visitas. Según indica Forbes, el clip para November Rain, lanzado en 1992, alcanzó un promedio de, escuchen muy bien, 560 mil vistas por día durante el año 2017. En la lista de éxitos noventeros más visitados en YouTube también sigue, por ejemplo, Zombie de Cranberries con 741 millones de visitas, entre otros, dentro de los más destacados. Pero no es el único que tiene grandes visitas de los éxitos de Guns N' Roses. Mira, otro video de Guns N' Roses como Don't Cry está figurando con 472 millones de visualizaciones. Oye, increíble, ¿eh? Increíble. Pero todos los récords los acaba de romper November Rain con este récord de ser uno de los videos más vistos en YouTube, pero que nace antes de la plataforma. Hoy te quisimos contar de este registro y aprovechamos de rescatar a la banda Guns N' Roses. ¿Por qué irán a buscar November Rain? ¿Por qué ese éxito en particular? Yo tengo mi teoría, yo creo que tiene que ver con esto de que vuelvan los lentos, Era un lento de aquellos. En alguna oportunidad lo rescatamos en los especiales que vuelvan los lentos del Renegados. Así que ahora nos vamos a la música. Pónganse cómodos, arreglen sus audífonos a disfrutar, porque lo que comienza a sonar es November Rain, Guns N' Roses en Renegados. Recuerda que estás en la terapia musical del fin de semana, El Renegado. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy, escuchando buena música y también informándonos, ¿eh? Pero llegó la hora de nuestra sección, hablamos un poquito de cine, recomendamos alguna película. Esto es Fiebre de Cine. Poco cambió la cartelera esta semana, así que no me voy a detener mucho. Les puedo contar que sigue Ant-Man, la nueva entrega, Hotel Transilvania 3. Está pensado para los niños que están en vacaciones, Jurassic World, Los Increíbles 2, entre otros. Si puedo destacar alguno de los estrenos, está la película de Dwayne Johnson, Rascacielos, Rescate en las Alturas. Así que me quiero tomar parte del espacio para recomendar una película para ver en casa, calentito. Búsquenla ahí en internet, la pueden ver también de forma online. Y me refiero a una película del mexicano Eugenio Derbez. Ya él venía, esta película viene precedida con una entrega de la película de Eugenio Derbez que tuvo todos los récords de taquilla, no solo en México, sino que a nivel mundial. Me refiero a la película No se aceptan devoluciones. Esta semana tuve la oportunidad de ver la película Hombre al agua, Overboard, con Anna Faris. Una muy, pero muy buena película, y si quieren, una película para divertirse un poco, para reflexionar también y para disfrutar, esta es una buena oportunidad. Les voy a contar que Hombre al agua, un pequeño resumen, es protagonizada por Leonardo, un millonario mexicano egoísta y caprichoso que despide a Kate, una madre soltera sin apenas tener muchos recursos. Poco después, Leonardo pierde la memoria cuando cae por la borda de su yate y Kate se venga de él, haciéndole creer que es su esposo. Mira, lo que solo parece una comedia tiene un trasfondo familiar bastante importante y muy entretenida. ¿Cómo ha ido avanzando Eugenio Derbez? Ya no solo produciendo las películas, sino que también dirigiendo. Tiene una tremenda carrera en Hollywood y como es latino lo queremos recordar y destacar hoy en Fiebre de Cine. Así que la recomendación para el día de hoy en Renegados, en tu espacio Fiebre de Cine, es Hombre al agua. Oye, vámonos con un tema de películas a propósito de nostalgia. Oye, Anita esta semana nos dijo, estuve soñando. De pronto de noche se me apareció el dragón de la historia sin fin. Y yo dije, ahí estamos. Eso vamos a colocar en Fiebre de Cine. Como Anita es una fanática del Renegados, ¿qué tal si nos vamos a la música? Con este tema que lleva el mismo nombre de la película. Lo que comienza a sonar es La historia sin fin en Renegados. Crimes that keep their secrets. Seguimos haciendo el Renegados y tenemos noticias para los fanáticos de las series de los 90. ¿Se acuerdan de Rugrats? ¿Se acuerdan de Aventuras en Pañales? Te vamos a contar que esta serie vuelve por partida doble, tendrá nueva temporada y además una nueva película. Así que no te vayas de la sintonía del Renegados. Fue Viacom quien anunció que la franquicia volverá con una nueva temporada y una película que se estrenará el 2020. Según informa The Hollywood Reporter, el nuevo ciclo de la ficción animada tendrá 26 episodios y será emitido por Nickelodeon. Los creadores de Rugrats estarán presentes como productores ejecutivos en esta oportunidad. Además, el 13 de noviembre de 2020 se estrenará una película live action. Estas películas están muy de moda. Me refiero a estas películas que llevan los monitos animados a personas. Que además tendrá personajes nuevos. Será escrita por David Goodman. Para los que no se acuerdan, originalmente Rugrats o Aventuras en Pañales tuvo 9 temporadas con un total de 172 episodios entre los años 1991 y el 2004. Luego se desarrollan una trilogía de películas entre 1998 y el 2003. Así que Rugrats está de regreso. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito del inicio de esta serie? Mira. Estos sí que son recuerdos. Solo en Renegados te contamos las noticias exclusivas para los fanáticos de la cultura retro pop. Y con la música del inicio de la serie Rugrats y esperando su regreso, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Hurt Alone en Renegados. Seguimos avanzando en este Renegados. Oye, ¿cómo se pasa el programa? Ya estamos llegando a los últimos bloques del día de hoy. De fondo, como siempre, nos sigue acompañando Queen. ¿Están siguiendo nuestra página Renegado Producciones? Nosotros estuvimos publicando durante la semana algunos contenidos y estuvimos haciendo preguntas, ¿eh? Oye, preguntamos durante la semana, por ahí por el martes preguntamos. Pusimos, crecimos con esta serie. ¿Cuál era su nombre? ¿Recuerdas algún personaje? Nos llevamos sorpresas, ¿eh? Porque era una de las series favoritas, al parecer, de los ochenteros, de los noventeros y de todos los renegados. Me refiero a la serie Salvado por la Campana. Esa era la serie, ¿eh? Nos respondieron varios amigos ahí y nos dieron varios me gusta también. Y hoy, ¿por qué lo decíamos? ¿Eh? Era por si les gustaba esta serie, para poder contarle parte de su historia. Mira, les vamos a contar parte de la historia de esta serie, pero nos vamos a poner a tono con su presentación. Esto es Salvado por la Campana. ¿Qué recuerdos con esta música de fondo, ¿eh? De la serie Salvada por la Campana? ¿Cuántos regresos a casa después de clase? ¿Cuántos amigos? Oye, todos veíamos esta serie, me llamó mucho la atención. Mira, revisando el Facebook, la primera en responder fue Ani Ursúa, que dijo, Salvado por la Campana se llama la serie y su personaje favorito era Zack Morris. Así que le mandamos de inmediato aplausos para ella porque fue la primera en responder. También Miranda Polilla dijo, muy buena serie. Alan Maxi Hugo dijo, Screech y Zack eran sus personajes favoritos. El Enzo Becker nos dijo, muy buena serie, no me la perdía. Y así muchos más fueron compartiendo esta publicación, ¿eh? Mira, dentro de la gente que les gustó. Mira, de fondo también vamos a escuchar parte de uno de los primeros capítulos. ¿Lo dejamos? Lo dejamos, mira. Jessica Olivares, Nicolás Drolet, Gwendolyn Andrea Cordero, Tamara Jorquera, Anthony Molina, Figueroa Carlos, Carlos Fabián Ríos, Karina Flores, oye, Mari Brito, Alan Maxi Hugo, Patricio, Miranda Polilla, Ana Ursúa, muchos fueron los que compartieron nuestra publicación. Mira, escuchemos parte de esta serie. ¿Por qué? Kelly Kapowski. Adora el voleibol, el windsurf y muy pronto a mí. Este año daré el gran paso. ¿Qué les importa? Véanse entre ustedes. Qué buenos recuerdos. Ah, de seguro nos vamos de inmediato a la nostalgia. Oye, ¿qué te puedo contar de esta serie? Por si más de alguno no se acuerda, Saved by the Bell, Salvados por la Campana, serie de televisión estadounidense que narraba la vida y peripecias de seis adolescentes en el Instituto Bayside, ¿se acuerdan o no? En California. En la que aparecían cuatro de los siete personajes, Zack, Screech, Lisa y el señor Belding. Te extrañe, pero la educación. La trama principal de la serie son las aventuras de este grupo de seis amigos. La acción se desarrolla, como les decía, en el Instituto Bayside. En los primeros capítulos, las tramas apenas tenían mucho trasfondo, ¿eh? Había poco argumento. Eran las travesuras de Zack Morris, problemas provocados por él y resolución con lección aprendida, aunque realmente nunca la aprendía. En estos capítulos, cada personaje tenía un papel siempre idéntico respecto a Zack. Screech cargaba con las culpas y el trabajo sucio. Slater era el amigo, amigo-enemigo, que le estropeaba los planes. Kelly era el objetivo que pretendía lograr y Lisa pasaba por Ali y le daba la información o cotilleos de lo que se había enterado. Y Jess intentaba ser la voz de la experiencia. ¡Qué buena serie! ¡Qué buena serie! Ahí estamos recordando parte del capítulo número uno. Mira, escuchen un poquito más. Zack, consígueme otro casillero. Te deberé un gran favor. ¿De qué hablas? Te haré la tarea de español durante una semana. De acuerdo, veré qué puedo hacer, ¿sí? Gracias, Zack. esta serie marcó generaciones. Y hoy la quisimos recordar a petición de todos los amigos del Facebook, a todos los amigos del Renegados Producciones. Así que hoy les hemos contado parte de la historia de Salvado por la Campana. Bien, Slater, qué lástima que te haya tocado este casillero. Oye, ¿por qué no te quedas con el mío? Está junto al baño de mujeres. Si no está dentro del baño... ¿Cuál de era tu favorito? Slater, Zack, Screech... No lo entiendes, te estoy dejando mi casillero. Personajes inolvidables. Nosotros nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Milli Vanilli en Renegados. Okay, I don't know. ¿Cómo avanzamos en este Renegados? Y ya estamos llegando casi al final del programa. Último bloque del Renegados, último bloque de esta, la terapia musical del fin de semana. Como siempre en el último bloque saludamos a todos los amigos que están en la sintonía. Siempre en el Renegados Producciones están todos los amigos transmitiendo. Mira, Alejandro Jerez Garrido estaba en la sintonía esta semana. También subimos unos videos musicales, una promoción del Renegado con temas del grupo Hatcha y Camí, entre otros. Y hubo muchos amigos que la compartieron. Tuvo más de casi 400 reproducciones. Me refiero a Verónica, Alejandra Ramírez, Alberto Cerón, Carlos Fabián Ríos, Juliano Alfaro, Natalie Sudario Romero, Nancy Leal, Patricia Poblete, Figueroa Carlos, como siempre también, a Alejandro Gómez, Fidel Leighton, José Opaso, Karina Flores, Mónica Cabrera, Michelle Armijo, oye, muchos amigos y nuevos amigos también del Renegado, Marcela Vergara, Paola Ortiz, Claudia Hernández, oye, podrían nombrar a muchos, pero quiero mandarle un saludo a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y que además son parte de nuestra página Renegado Producciones. Oye, también quiero pasar un aviso para mí súper importante, ¿eh? También yo sé que siempre nos están escuchando todos los ochenteros. Estuvimos reunidos con los ochenteros esta semana y estuvimos compartiendo, pero tenemos una buena oportunidad para colaborar y es lo que les quiero comentar a continuación. Mira, quiero destacar un evento que se va a realizar el 4 de agosto desde las 7 de la tarde. Me refiero a una gran peña folclórica a beneficio de la familia Fuentes Silva, afectada por un incendio en la madrugada del 30 de junio del 2018, ubicada en calle Izaguirre número 504 en la comuna de Talagante. Oye, fue tremendo, pérdida total del taller de muebles y parte de su casa habitación. Así que se está preparando una gran peña folclórica para poder ayudarlos. Así que te quiero contar más de esta peña folclórica, me voy a tomar unos minutitos más. Hay artistas invitados, va a estar Nicole Lobos, el grupo Santa Ana, también va a estar Joshua, el doble de Rake, los parientes de Peñaflor, el grupo Santa María, Germán el Payador, entre otros artistas. Y nosotros, obviamente, con el Renegados también vamos a estar ahí ayudando ese sábado 4 de agosto desde las 7 de la tarde. ¿Cuánto cuesta esta invitación? Oye, la entrada está ultra barata para todo lo que podrán disfrutar. La entrada cuesta 2,000 pesos y se realizará en el Colegio Manuel Rodríguez de La Corvi. Ojo, para los que de inmediato quieren ponerse a tono y pasarla bien llegando, la entrada te da derecho a un vino navegado. Mira qué bien, un vino navegado de cortesía es lo que se está preparando, recuerden, para ayudar a la familia Fuentes Silva. Así que al Oscar, a la Valeria, vaya un abrazo de nosotros desde acá de Renegado Producciones. Y ahí estaremos y ahí promocionando este y la próxima semana también esta gran peña folclórica. Ya muchachos, todos los fanáticos del Renegados, ahí aprovechamos de juntarnos, Así que todos vayan a la peña folclórica a realizarse en el Colegio Manuel Rodríguez de La Corvi en Talagante. Nos vamos a la música, dedicado obviamente para el Oscar y la Valeria, porque sé que de esta salimos todos juntos y ellos son el mejor ejemplo de cómo luchar ante la adversidad. Para ustedes chiquillos, lo que comienza a sonar es Paul Abdul en Renegados. On the rap, so mic it. Here's a little story, and you're sure to like it. Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Baby, since we never, ever agreed. for this, trust. I'm like a minus, she's like a plus. One going up, one coming down, but we seem to land on common ground. Things go wrong, we make corrections to keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Baby, ain't it something how it lasted this long? Are you and me proving no, everyone no, wrong? No. I don't think we'll ever get our differences patched. Huh. I don't really matter, cause we're perfectly matched. Well, I take two steps forward. I'll take two steps back. We come together, cause opposites attract, and you know. Just a natural fact. We come together, cause opposites attract. Con estos aplausos estamos llegando ya al final del Renegados Hoy, capítulo estreno, sábado 20 horas. Pero recuerda, este capítulo lo revives cuando quieras y donde quieras. Después nosotros también estaremos replicando ahí el contenido por ahí por el lunes, el martes, para los amigos que se perdieron el capítulo. Recuerda, si tienes la suerte de que llegó el link a tu WhatsApp, solo tienes que hacerlo correr para que vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegados. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy, muchachos? Abrimos con MC Hammer, estuvimos recordando a Cat Stevens, Phil Collins, Guns N' Roses. Oye, en el cine, oye, un recuerdo, ¿eh? Estuvimos recordando la historia sin fin. Pasamos por la historia también de Salvados por la Campana, Milli Vanilli, Paul Abdul. Oye, ¿en qué otro programa puedes encontrar tantos éxitos juntos y tanta información de la cultura retropop de los 80? Por supuesto, solo en tu Renegados. Gracias por la sintonía. Cada semana está agrandándose nuestra gran comunidad. Yo reviso luego las reproducciones y todo eso y estoy muy contento porque el programa cada vez se instaló ahí entre los amigos ochenteros y se nota que lo están disfrutando. Espero les haya gustado el programa del día de hoy tanto como nosotros, y mi compromiso, como siempre, es volver a juntarnos en capítulo estreno el próximo sábado a las 20 horas, pero durante toda la semana pueden revivir nuestro capítulo del Renegados y vuelve a revivir y a recordar los éxitos de tu niñez. Ahora sí, comenzamos a despedirnos. Como siempre les digo, soy el René. Los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Nos vemos.